Bienvenidos al podcast de Esquiva Esto. Recuerda, la capacidad de hablar no te hace inteligente. Este es el episodio 35. Contact, casa de juegos y cortina rasgada. En este episodio voy a hablar de las películas Contact de 1997, casa de juegos de 1987 y cortina rasgada de 1966. Extra, extra, hablemos de cine, hablemos de cine. Oye, joven, ¿qué es eso de hablemos de cine? ¿Qué, no sabe, señor? No, ni idea. Pues es un podcast donde se discuten temas actuales a través de películas interesantes y desde un punto de vista muy latino. ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Cómo me suscribo? Es pues fácil, nada más visite hablemosdecine.com. Hoy mismo lo voy a escuchar en mi computadora. Hablemos de cine. Bueno, y en la ya habitual sección de los oyentes, quiero empezar con un mensaje de alguien que no es un oyente, al menos así lo dice él, y no creo que escuche ni siquiera que lo nombro en mi podcast, y puede que incluso no vuelva a escucharme nunca más. Veréis, se trata de lo siguiente: el otro día me dio por mirar si alguien había puesto alguna reseña de Esquiva Esto, pues en la entrada que tiene en iTunes, y resulta que sí, que había una reseña. Así que yo, todo optimista, fui a leerla y me encontré con una crítica negativa bastante nefasta. Así que me gustaría compartirla con todos vosotros para, hacer un poco de justicia a todas esas críticas positivas que he recibido. Bueno, para empezar, lo titula Pesado Pesadísimo. O sea, ya con eso uno se puede hacer una idea de lo que le ha parecido este podcast a un tal Max Headroom, un nombre que me da que recordar de cierto personaje de los años 80, pero bueno. Dice lo siguiente: pues amigo Ramón, te felicito por las narices de hacer tu propio podcast y todo eso. También te felicito por tirarte hablando sin parar hasta tres cuartos de hora, pero el contenido, lo que dices, en mi opinión, eres muy, muy pesado. Darse cuenta de que recalca el muy, ¿eh? Bueno, continúa. Las opiniones que viertes son personales y por lo tanto no criticables, aunque no esté de acuerdo contigo la mayoría de las veces. Creo que sabes de cine, pero comunicas fatal. Hazte un guión y no te contradigas de tus opiniones 10 veces en la misma peli. No puedes cambiar la voz, pero debes vocalizar y hacerlo más agradable y ameno. Aburres, y por ese motivo no he podido pasar de 15 minutos en el primer podcast que me bajé y del segundo tenía que ir avanzando. Tedioso. Estoy seguro de que lo puedes hacer muchísimo mejor. Vaya hombre, encima es optimista. Los cimientos son buenos, pero la casa te ha quedado un churro. ¿Aplicaría lo de la capacidad de hablar no te hace aguantable? Por ahora yo esquivaría este, entre comillas, podcast. Y termina con un cachondo, un abrazo. En fin, simplemente quería mostraros esta magnífica crítica tan bien argumentada. Y la voy a comentar, ¿por qué no? Para empezar, en ninguno de mis podcasts me tiro hablando sin parar tres cuartos de hora. Eso solamente demuestra que no has escuchado ningún podcast mío entero. Es que soy pesado. Vale, me parece muy bien, es una opinión tuya y es totalmente correcta, pero como yo me debo a los oyentes que sí me escuchan, pues voy a seguir haciendo el podcast, lo siento mucho. Mis opiniones personales, como tú muy bien dices, no son criticables porque son opiniones personales. Y que comunico fatal, me dices. Bueno, pues lo mismo de antes. Hay personas que opinan que no comunico tan mal y por ese mismo motivo voy a seguir con el podcast. Ahora, lo más gracioso. Dice que me haga un guión y que no me contradiga de mis opiniones 10 veces en la misma película. Por favor, me gustaría que alguien me dijera en qué película me he contradicho una sola vez en la misma crítica de la película. No sé, o sea, una cosa es que a veces no tenga el día inspirado y me explique mal, pero ¿contradecirme 10 veces en la misma película? Bueno, luego, lo de problemas de vocalizar. Es cierto, sí, alguna vez no vocalizo y hablo demasiado deprisa. Bueno, un fallo que como lo puede tener cualquier otra persona. Luego, lo que dices de que aburro. Aburro, bueno, te aburro a ti, colega, lo siento mucho. ¿Qué se le va a hacer? Pon salsa rosa para divertirte un rato. Pero yo sé que hay gente que escucha mis podcasts enteros. Y evidentemente esa gente no piensa que soy tedioso como tú dices en tu reseña. Luego me hace gracia que eres súper optimista y dices: estoy seguro de que lo puedes hacer muchísimo mejor. Vaya hombre, genial. Si lo puedo hacer muchísimo mejor, eso se supone que siempre uno cuando hace algo cada vez más veces, pues va mejorando con el tiempo. Y que me ha quedado un churro. Bueno, joder, es que de verdad me pones a caldo, es increíble, ¿eh? Y luego ya cuando dices que no es aguantable este podcast, ya me dejas a cuadros. En fin, lo más cachondo es que terminas con un abrazo, suponiendo que, claro, tú pensarías que lo iba a leer. Este egocentrismo que tenemos los podcasters, tremendo, de leer las críticas que nos hacen por ahí. Bueno, y ya lo dejo y continúo con los mensajes de verdad de los oyentes. Antes que nada, Choche y Jaime del podcast Desde el Matadero también me lo ha comentado. Odeo a veces da problemas porque como tiene que conectar con el servidor central para enviarse los datos y descargarse el player este extraño y grabador que utiliza para grabar los mensajes, pues a veces tarda mucho porque hay problemas de conexión. Eso se debe a que hay, pues a veces se satura el servidor por exceso de tráfico o lo que sea. Simplemente, pues os digo que lo intentéis otra vez y esperéis o utilicéis, pues, el Audacity o cualquier otro sistema para grabar mensajes y enviármelo por correo, por ejemplo. Que, vamos, me sirven igual. Lo de audio es simplemente para facilitar las cosas a los oyentes. Pues, siguiendo con esto de los mensajes, Jaime Ángel me envió correo para avisarme de que habían hecho nueva promo. Ya la tengo en cuenta, tranquilo Jaime, que la voy a poner en breve, probablemente en el siguiente episodio. Y me dice lo siguiente. No he llegado a escuchar del todo los dos últimos capítulos, que son los que me han pillado de vacaciones, pero por lo que he escuchado, el tema Kevin Smith ha creado polémica. Yo soy fan de las películas de este director, es más, en el episodio 5 hablo del documental An Evening with Kevin Smith, que no sé si habrás escuchado, y a pesar de admirar a este director, opino como tú. Es original, gracioso, pero no es un gran director como lo pueden ser otros que ya han entrado en la historia del cine como verdaderas leyendas. Bueno, pues me alegra muchísimo que haya alguien que piense parecido a mí, porque ya me sentía realmente solo, aunque hubiera gente por ahí como Nacho del Podcast Symphony y alguno más que sí me ha comentado, pues que más o menos tenía una opinión parecida a la mía con respecto a Kevin Smith. Poco más puedo añadir, no he visto el documental An Evening with Kevin Smith, aunque sí he visto la parte esa de los extras en la que pone verde a Tim Burton. Si no recuerdo mal, eso forma parte de los extras de ese DVD. Bueno, el siguiente mensaje de los oyentes es de Alex, que dejó un comentario en la web del podcast y dice lo siguiente. Tío, acabo de oír en el podcast anterior el comentario de que los doblajes tienen que ser lo suficientemente fieles para reflejar la cultura del lugar donde vienen. Ah, y estoy completamente de acuerdo, pero que coges y me digas que ves la serie de la bruja esa, ¿qué quieres que te diga? Acabas de perder prácticamente todos mis respetos hacia ti, jajaja, no me esperaba esto de ti. Coñas aparte, quería sugerirte que hicieras algún apartado sobre series de televisión que estén bien o así, no sé, comentarlas tú o animar a la gente a que comente. Bueno, ahí queda eso, te dejo que estoy en el coro. Bueno, para empezar, es decir que yo no veo la serie Sabrina. Ojo, que no me avergüenzo, es que no la veo. Lo que he comentado es simplemente lo que he visto, pues alguna vez que he visto un trozo de un episodio o algo así, o mi madre estaba viendo la serie y me he fijado, o sea, pero no soy seguidor de la serie Sabrina, que quede claro. Y por otra parte, a los de series de televisión, lo siento, pero no. Esto es un podcast de cine y aunque algunas veces para dar más información a los comentarios que hago, pues hable de cosas como telefilmes para televisión o series para televisión que hayan hecho algunos actores, no se escapa de la temática de este podcast el tema de hablar de cine. Lo siento mucho, Alex. El siguiente mensaje es de Aloriel, que me dice lo siguiente. Por Dios, te has dejado lo mejor de la película Hackers, cuando se ponen ese chisme en el ojo que parece sacado de los guerreros del espacio de Bola de Dragón y se ponen a hackear. Eso sí es patético. Bueno, realmente es que en Hackers había muchos momentos realmente malos, ¿eh? O sea, muy flipantes y flipados en la película. Lo de hackear, bueno, o la interfaz en 3D que aparece de los servidores estos famosos, el super mega servidor que van a atacar, aparece con una interfaz en tres dimensiones como si fueran unos edificios virtuales ahí, bueno, una cosa super flipada. Pero vamos, que es que esa película, ya digo que es mala, había muchos momentos así que se podían hablar que fueran realmente, pues, flipado del momento en el que estaba hecha la película. Otro comentario de Mingallón, que dice lo siguiente: he escuchado unos 20 programas y me parece fantástico tu podcast, te animo a que sigas así. Por cierto, ya que dices los temas musicales que pones en tu programa, ¿podrías decir las páginas donde sacas cierta información de las películas para los más curiosos, para que los más curiosos sigamos mirando cosillas sobre las películas comentadas? Ya le he respondido a él también en la web, en un comentario, pero vamos, básicamente es que no hay ninguna página secreta. Yo todo lo comento en el podcast, o lo he visto en extras de DVDs o en programas de televisión como Días de Cine o la famosa noche de Garci en La 2, o lo he escuchado en programas de radio. Los datos así un poco más pijoteros, como el guionista de tal o cual película, que miro, lo suelo sacar, pues eso, de imdb.com, para ahí sacar un poco a veces relaciones extrañas entre películas. Algunas anécdotas curiosas las saco de la Wikipedia. ¿Y qué más? Pues ahora mismo no recuerdo, o sea, realmente ni de ninguna página más. Es que no miro ninguna página así de cine que puedas decir, wow, en esta página te puedes enterar de todo lo de cine. Bueno, hombre, alguna vez, si es una película un poco reciente, algún dato puede haber en labutaca.net, que es una página que habla sobre todo de estrenos, y es lo único así que puedo mirar que tenga mucha información sobre cine. Pero vamos, está orientado principalmente a críticas de estrenos. Bueno, sigo con el siguiente comentario, que es de Kouros el Gris, impresionante nombre, y dice: hola, soy Kouros el Gris de Sevilla. En primer lugar, felicitarte por tu podcast. Lo he descubierto hace un par de días y ya he escuchado casi todos los episodios. Me gusta el estilo y suelo coincidir con tus gustos en la mayoría de los casos. Te escribo para hacerte un par de sugerencias. Comentar la trilogía del Señor de los Anillos en la doble vertiente de películas en sí mismas y como adaptación. Por otra parte, me considero un chaqueta marrón y me gustaría que comentara Serenity, la serie de donde viene Firefly, y algo de Joss Whedon. Saludos y enhorabuena de nuevo. Bueno, gracias por el comentario. A ver, hablar de la trilogía del Señor de los Anillos. Pues sí, probablemente hable de la trilogía del Señor de los Anillos porque para mí son tres películas realmente buenas y que han, pues, hecho resucitar el género de la épica en el cine, y como adaptación, pues son magníficas adaptaciones. Sobre hablar de Serenity, pues lo siento porque no he visto la película, así que todavía no podría hablar de ella. Y sobre hablar de Firefly, pues no voy a hablar de ella porque esto es un podcast de cine. Como ya he dicho en un comentario anterior, eso se escapa de la temática de este podcast. Hay otros podcasts, como por ejemplo Symphony, que sí hablan de estas cosas y que, por ejemplo, habla de Firefly en el episodio número 1 de esta segunda temporada que acaba de terminar hace poco. Así que, bueno, pues te envío hacia allí para que escuches un comentario de fanático sobre la serie Firefly. Y sobre hablar de Joss Whedon, pues cuando haga más películas aparte de Serenity y las vea, pues a lo mejor comento algo. Bueno, como guionista estuvo en Alien 4 Resurrección con un resultado más o menos bueno. También es un gran guionista, eso no se puede discutir. Pero bueno, ya digo, si se mete más en el mundillo del cine, ahora parece que está haciendo una película de superhéroes, creo que va a ser Wonder Woman, no sé si la dirigirá él. Pero, en fin, eso ya el tiempo lo dirá. Y ahora vamos a escuchar unos audio mensajes. Hola Ramón, ¿qué tal? Soy Jaime del podcast Desde el Matadero. Y en uno de tus capítulos recuerdo que comentabas que te gustaría que te mandáramos un correo o audio correo contándote qué películas son aquellas que realmente nos han gustado, nos han hecho mucha gracia, pero en el fondo tenemos que admitir que son muy malas. Pues en mi caso, una saga que me ha hecho muchísima gracia, pero hay que admitir que es malísima, es la saga de Scary Movie. A ver, son películas que son muy malas, pero son malas, malas, con avaricia. Sin embargo, tienen su gracia. Y eso que basan su chiste en la parodia de otra película o en el chiste tonto de la persona que se cae, los golpes, los tropiezos. Vamos, el humor más simplón que nos podemos encontrar en el cine. Pero en fin, tiene su encanto, tiene su gracia. Yo realmente con esta saga me he reído mucho, a excepción, hay que decirlo, de la segunda, que me pareció mala. De verdad, no me hizo ninguna gracia. Pero bueno, de verdad, si hay alguien que crea que estas películas merece la pena gastarse el dinero en hacerlas, pero bueno. Claro, luego dan buen resultado en taquilla, pero en fin, así vamos. Bueno, un saludo y espero que te haya gustado este audio correo. Y prepárate que dentro de poco alguno más caerá. Venga, hasta pronto. Ah, por cierto, que se me olvidaba. Exigimos los oyentes del podcast Esquiva Esto un especial Kevin Smith. ¿Cómo que no es un gran director? Es un magnífico director. Debería estar en los análisis de la historia del cine. Pero bueno. Bueno, tras esta broma privada ya sí que me despido. Y ya nos vemos en otro video correo. Hasta pronto, Ramón. Gracias, Jaime, por tu audio correo. Y estoy plenamente de acuerdo con todo lo que dices. Scary Movie, pues las películas de Scary Movie son todas malísimas. Son un conjunto de gags metidos ahí como si fueran un embutido, una butifarra, en una misma película, parodiando un montón de películas famosas, con un argumento más o menos absurdo, que también parodia un argumento de otra película famosa. Y bueno, más o menos ahí lo que se puede destacar a veces es un poco cómo salen de bien o de mal parados los actores que intervienen en la película. Pero poco más se puede hablar porque realmente son películas, pues eso, de ver y de olvidar. No van más allá. Yo soy culpable de haber pagado al menos por la última de Scary Movie. Sí fui al cine a verla, realmente, porque no había otra cosa que ver. O sea, tampoco voy a decir aquí que es que me encantan esas películas y que las voy a ver siempre. No, vi la última porque, bueno, salía Martin Sheen. Estoy mal de la cabeza. ¿Cómo va a salir Martin Sheen? Charlie Sheen, joder. Salía Charlie Sheen y me pareció gracioso pues la parodia que hacía de Señales y todo ese rollo. Y aparte de eso, pues nada más que comentar en este aspecto. Buenas, Ramón. Soy José Luis. Normalmente firmo como Choche en tu página web. Y bueno, me ha animado a mandarte este primer clip de audio. Lo primero es felicitarte por el programa. Y pasando lo que es a la cuestión que quiero referirme, yo creo que no estoy seguro, pero en un programa anterior dijiste algo como que la piratería sí que estaba afectando a que la gente no fuera tanto al cine. Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que la persona que se ripea, o sea, que se baja una película del Emule en Screener, no es una persona que normalmente iría a ver el cine. Esa película del cine, porque el screener tiene una calidad patética, sobre todo de sonido. Yo creo que las personas que se bajan ese tipo de películas no son personas que normalmente irían al cine a disfrutar de una película. Yo por lo menos nunca me he bajado una película screener porque las odio a muerte. Yo creo que lo que está afectando a los cines es el propio empresario, porque cada vez se tiene menos respeto al espectador. Y digo esto porque ahora, por ejemplo, la última vez que he ido al cine ha sido en los cines Cinesa de Santander a ver la de Piratas del Caribe 2, una película que la estaban poniendo de, pues no sé si eran de 12 salas, estaba en 10 o 9 o 9 salas, sin exagerar. Resulta que tú empiezas a ver la película y una película que dura 2 horas, no sé cuánto dura exactamente, pero vamos, no era más de 2 horas, resulta que la hacen intermedio. Ver una película con intermedio es como cortarte ahí a mitad de la película. Hombre, que te hagan un intermedio en, yo que sé, en King Kong, pues lo puedes entender, porque son 3 horas y, oye, un descanso, o en El Señor de los Anillos. Pero en Piratas del Caribe 2, por Dios, sea, resulta que te hacen intermedio, evidentemente, porque tienes que cambiar la bobina y te tienes que esperar a la bobina que te viene de la otra sala, que no está compensado exactamente los tiempos para que ellos con 5 bobinas resulta que te la ponen en 9 salas o en 10 salas. Eso es lo primero que se está haciendo últimamente muchísimo. Eso es una falta de respeto al espectador, para mí monumental. Y luego otra cosa que también están, que para mí, por lo menos yo no pienso ir o voy a intentar no ir nunca más a los cines Cinesa, es la modalidad esta que se han inventado ahora de las salas VIP o las butacas VIP. Allí en Santander eran las butacas VIP. Resulta que ahora las butacas VIP tienes que pagar 1 euro más por ellas. Te dicen como que son butacas mucho más anchas, más cómodas. Mentira. O sea, realmente, bueno, igual tiene 3 centímetros de más anchura. Ya me dirás tú qué comodidad es esa. La realidad es que toda la parte central del cine, o sea, las filas que pueden ir desde la fila 7 a una fila 10, por ejemplo, centrado, esas filas que son las mejores, donde puedes escuchar mejor el sonido envolvente del cine, donde ves mejor la pantalla, resulta que esas todas son butacas VIP. Ahora hay que pagar 1 euro más por ellas. ¿Eh? Y las filas laterales o las que estás pegado a la pantalla, esas ya no son butacas VIP. Eso es una falta de respeto, es un intentar sacar más pasta. O sea, en vez de reducir el precio de las filas delanteras, no, lo que hacen es subir el precio de la central. O sea, claro, lo que hacen es que, oye, chico, es mejor que te pongas un home cinema en casa con una buena pantalla, una buena pantalla LCD o lo que quieras, con un buen sistema de sonido, y ahí, ala, ponte a ver la saga película, espera que salga en DVD y pasa del cine porque no merece la pena. Quizás si la piratería sí que puede estar influyendo en el tema de los videoclubs o de la venta igual de DVD, que pueda influir algo. Ahí no te quito la razón, pero en el cine desde luego que no. Y desde aquí hago un llamamiento a todo el mundo que no compren esas butacas VIP ni esas tonterías que se inventan, porque es una falta de respeto y al final lo que van a hacer es que en todos los cines van a ir subiendo. Eso es una subida de 1 euro nada más. O sea, no es subimos 30 céntimos, no, es 1 euro de golpe en toda la entrada. Bueno, me estoy extendiendo mucho. Saludarte, saludar a toda la gente y que sigas con el programa así. José Luis, gracias por tu audio mensaje. Y lo primero decirte que sí se escucha un poquito mal tu audio y es porque una de dos, o tenías el volumen de entrada del micrófono realmente muy alto, demasiado, o te estabas acercando mucho al micro y por eso se oye tan saturado. Bueno, sobre lo que comentas. Primer punto, los screeners. Screener se entienden dos cosas como screener. Una grabación hecha en un cine por un tío simpático que graba directamente a la pantalla, o screener se entiende también como esos DVDs tan bonitos que las distribuidoras envían a críticos y a gente de jurados de festivales de cine, y eso sí tienen calidad porque tienen calidad de DVD. Pero bueno, hablando un poco ya en concreto de lo que estás hablando, yo por mi experiencia personal puedo decir que conozco a mucha gente que en cuanto ha tenido banda ancha y ha podido bajarse películas de internet, ha dejado de ir al cine prácticamente el 90% de las películas que antes veía al año, que a lo mejor eran 10, tampoco te pienses que eran muchas, pero esa gente que a lo mejor va a ver solo películas comerciales al cine, con los amiguetes, no sé qué, pues yo creo que ese tipo de gente sí ha perdido el ir al cine. Otro tema es la gente que considera el cine como un acto social, esos van a seguir yendo, aunque sea a ver cualquier película, y aunque tengan la posibilidad de verla en su casa en una pantalla del ordenador, o con un reproductor de estos que reproducen DivX, pero yo creo, sinceramente, que sí ha afectado muchísima gente, igual que ha afectado, y lo digo en serio, la piratería musical. La piratería, bueno, el P2P quiero decir, la piratería, el P2P sí ha afectado un poco, no tanto como dicen las discográficas, pero sí ha afectado bastante a las ventas de según qué tipo de música. Ojo al dato lo que digo. Sobre lo que cuentas de los cines estos, me dejas de piedra. Por un lado, hacer descanso en una película de 2 horas, increíble, o sea, es increíble, me dejas realmente alucinado que en estos días se siga haciendo eso. Y además yo creo que si la distribuidora se enterara de que están haciendo eso, les podría caer un buen puro. No creo que la distribuidora haya cedido a que corten su película por la mitad. Sobre todo por lo que dices, ¿no? Para poder exhibirla en 10 salas en lugar de 5, pero bueno. Y lo de las butacas VIP también, otra cosa que no había visto yo en mi vida. Es increíble cómo intentan sacar pasta aquí de cualquier sitio. Bueno, desde el momento en el que los cines ya su mayor negocio está en vender palomitas, pues eso lo dice todo. Ya no se puede hacer más crítica que esa, ¿no? Si los cines resulta que su mayor negocio están las palomitas, mal vamos ahora mismo. Y ya para terminar, sobre la piratería otra vez, ¿qué dices? Si es cierto que hay muchísima gente, yo por ejemplo, no aguanto ver una película en screener de cine. Y sobre todo por el audio, que muchas veces el audio se oye realmente mal. Yo por eso no veo películas en el ordenador, porque... O sea, a mí me gusta ir a verlas al cine, el acto de verlas en el cine, en pantalla grande, con ese super sonido Dolby Digital, no sé qué, pues eso me gusta mucho y es como yo más disfruto de las películas. Pero hay muchísima gente que le da igual, y para ver la última película de Van Damme, o la última película de Cameron Díaz, o la última película de quien sea, películas de comerciales total, de consumo y de consumo rápido, pues... se ven muchísimo las descargas a través de P2P. Pero vamos, no quiero enrollarme mucho porque esto ya es un tema de opinión personal, pero yo sinceramente, por lo que he visto en mi entorno de amigos, yo creo que sí ha afectado bastante en un montón de películas. Evidentemente las de Woody Allen no creo que se vean muy afectadas por ello, ni las de Fellini si las volvieran a poner en el cine, ni las de Bergman si las distribuyeran otra vez en cine. Pero, en fin, es un tema sin solución ahora mismo. Y con esto ya he terminado los mensajes de los oyentes en este episodio. Y ahora un poco de música y comentaré las películas de este podcast. Contact es una película de 1997 dirigida por Robert Zemeckis y con guion de James V. Hart y Michael Goldenberg, basado en una novela de Carl Sagan. Los protagonistas más importantes son Jodie Foster, que hace de la doctora Eleanor Arroway, David Morse, que hace de su padre, Ted Arroway, y Matthew McConaughey, que hace de Palmer Josh. Además de estos, pues tenemos a James Woods, que hace un papel bastante interesante, con mucho carácter en la película. Michael Keats. También aparecen personajes famosos como por ejemplo Jay Leno y Larry King haciendo de sí mismos. Y aparece pues John Hart, Rob Lowe y alguno más que ahora mismo pues no me acuerdo, pero digamos que hay muchísimos actores más o menos relevantes que aparecen con papelitos dentro de la película. Pues bien, el argumento básicamente trata de lo siguiente: tenemos a una niña en el principio de la película, que es Ellie, ¿no? Ellie Arroway, que es una entusiasta de la astronomía y de las matemáticas, y pues por cosas del destino su padre muere de un ataque al corazón. Esta primera escena, esta primera parte de la película, que es como el prólogo, por decirlo de alguna manera, nos viene presentado para que conozcamos mejor al personaje de Ellie y ya desde el principio sepamos su carácter totalmente agnóstico, por no decir prácticamente ateo, y su confianza total en la ciencia. Luego ya se nos presenta pues a la doctora Eleanor Arroway, en más mayorcita, que trabaja en el proyecto SETI, por lo típico a tiempo compartido, para buscar señales extraterrestres, pero se cancela su proyecto y todos los proyectos que tienen algo que ver con la búsqueda de vida extraterrestre, y ella se traslada al radiotelescopio de Arecibo. Una vez allí, su ex marido, que aparece de forma fulgurante, hace que cancelen la concesión del gobierno a su proyecto y ella tiene que empezar a buscar fondos para conseguir alquilar el tiempo de los radiotelescopios, porque es una cosa que, bueno, funciona así, ¿no? Los radiotelescopios en Estados Unidos, si no recuerdo mal, son de, están hechos muchos por dinero público y también con dinero privado, y lo que hacen es alquilarlo a la gente para sus proyectos. Pues resulta que la doctora Arroway va haciendo una ronda para ver si consigue inversores que crean en su proyecto de búsqueda extraterrestre, y da con un supermillonario algo excéntrico, que de hecho ya está, como quien dice, en el final de su vida, alejado de todo el mundo, viviendo en un avión y nunca tomando tierra a no ser que sea para coger provisiones. Y ese es el único que confía en ella y le da fondos a su proyecto. No os preocupéis, tranquilos, porque esto solo es el planteamiento de la película, no estoy contando nada extraño. La situación que da pie a todo el argumento de la película es que consiguen encontrar una señal extraterrestre y al decodificarla, de una forma más o menos ingeniosa, aparece Hitler. Y aparece Hitler en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Berlín del 36, que fue la primera emisión de televisión que se emitió hacia el espacio, en realidad. Y los extraterrestres pues devuelven esa señal. A partir de ese momento se mezclan los militares en el proyecto porque ven como un problema de defensa todo esto. Y hay una lucha entre Dramlin, que era el ex marido de la doctora Arroway, que por cierto era Tom Skerritt, que estuvo también en Alien. Bueno, tranquilos que no me voy ya por esas ramas. Y lo que cuenta sobre toda la película pues es un poco la lucha entre el lado más científico, el del conocimiento puro, el de querer saber más, el de querer conocer qué quieren esos extraterrestres que han mandado una señal desde millones de años luz de distancia. Por otro lado, los militares, que quieren controlar la información, que no se fían de otros países porque piensan que todo esto es algo que puede ser perjudicial para la seguridad nacional. A todo esto hay que decir que la historia original estaba ambientada durante la Guerra Fría, y que este pequeño argumento adicional de las tensiones entre Rusia y Estados Unidos en el libro pues estaba más desarrollado, pero al hacer la adaptación a la película todo estaba mucho más modernizado, y realmente lo que añaden es un poco pues todo el espectáculo de los medios de comunicación, como enseguida hay gente que intenta aprovecharse de la venida de los extraterrestres para hacer, yo que sé, sectas de estas para pedir que los extraterrestres se los lleven, o en fin, los típicos extremistas religiosos que quieren que no se siga investigando la señal extraterrestre porque dicen que, bueno, podría ser una señal del diablo y estas cosas. Un poco más parodiado, este tipo de elementos aparece, por ejemplo, en la película Mars Attacks de Tim Burton, pero aquí está tratado de una forma bastante más seria, ¿no? Como es la historia esta. el personaje que hace Matthew McConaughey, que era un personaje que abogaba por lo religioso, Palmer Josh, es muy interesante y es el contrapunto ideal al personaje de la doctora Arroway, que es alguien que confía plenamente en la ciencia y en el método científico y que es totalmente escéptica. Y el personaje de Matthew McConaughey, aunque es creyente y aunque digamos que actúa por unos ideales totalmente diferentes a los de la doctora Arroway, es un personaje honesto, es un personaje sincero que busca la verdad, pero por el lado religioso en vez de por el lado científico. El final de la historia tampoco importa demasiado. Digamos que los personajes de la película consiguen descifrar la señal extraterrestre de alguna u otra forma, y eso les lleva a encontrar o no las pruebas de la existencia real de extraterrestres, de otras civilizaciones. Aunque con un detalle muy curioso, y es que la historia deja un cabo suelto. Lo voy a contar porque no importa mucho, es un detalle. Al final de toda la historia, y no cuento el final de la historia en sí, sino un pequeño detalle de un momento, se da por entendido que hay algo anterior a todos nosotros que no tiene explicación de dónde viene, y que ni los propios extraterrestres que se ponen en contacto con nosotros saben de dónde vienen. Y realmente se podría entender que para ellos ese elemento extraño anterior que no saben de dónde viene, pues se podría decir que está hecho por Dios o por algo que se podría concebir como un Dios especial, ¿no? Realmente la película trata mucho también de la espiritualidad y de lo que la gente entiende como es del concepto de Dios, pero no el Dios religioso, sino como el Dios creador o, en fin, este tipo de cosas que aunque la película no está muy desarrollada, en la novela, por ejemplo, está muchísimo más desarrollado este tema, hasta tal punto de que hay varios personajes, aparte de la doctora Arroway, que tienen este tipo de conflictos al final. Pero bueno, respecto a Robert Zemeckis, es un director pues conocidísimo por todo el mundo, que sobre todo pues ha tenido dos grandes momentos de gloria, una en los 80 con sus tres películas de Regreso al Futuro y otra en los 90 con su Forrest Gump, multipremiada y, en fin, gran éxito de crítica y público de forma merecida. Contact, pues no es de sus mejores películas, tampoco es que la película sea mala, es una película bastante decente que se defiende bien, con los defectos y las virtudes de Robert Zemeckis en todos los aspectos. Quizá le da demasiada importancia a la relación amorosa entre Arroway y el Josh, el personaje interpretado por Matthew McConaughey, pero bueno, eso ya es una cosa más personal. En general, pues como película de ciencia ficción, es una buena película de ciencia ficción, decente, tampoco es que destaque mucho, pero es entretenida, toca temas bastante sólidos, como eso, la espiritualidad, de dónde venimos, a dónde vamos, hay alguien más en el universo y todo esto, gracias a este guión muy bien adaptado de la novela, claro, en el que han tenido que quitar pues partes, digamos, que se hacían ya, bueno, hubieran hecho la película bastante larga, como el conflicto con Rusia, con el conflicto político un poco con Rusia, y el hecho de que la misión que realizan en la película está muy centrada en el personaje de Arroway, que eso le da bastante más fuerza a su personaje, pero en la novela, por ejemplo, habría varios personajes que compartían con ella la aventura de la historia, por decirlo así. conclusión, una buena película de entretenimiento. Para mí tampoco es que esté en un altar, no la considero de las mejores películas de ciencia ficción que se hayan hecho últimamente, pero bueno, se defiende. De 1987, es una película dirigida y con guión de David Mamet y protagonizada por Lindsay Cruz y Joe Mantegna en los papeles protagonistas, haciendo de Margaret Ford y de Mike. Antes de comentar nada del argumento, tengo que decir que David Mamet es uno de mis directores favoritos, alguien que sobre todo destaca por los magníficos guiones que es capaz de crear para el cine y que también ha hecho obras de teatro, muy conocido en el mundo del teatro por sus obras. El mismo año que se estrenaba esta película de David Mamet, Casa de Juegos, House of Games, en su título original, se estrenaba también una película súper conocida y que, bueno, tiene críticas un poco para todos sus gustos porque parece que no gusta mucho a ciertos críticos anti-Brian De Palma. Hablamos de Los Intocables, de Elliot Ness, del año 87, dirigida por Brian De Palma, cuyo guion era también de David Mamet. Pues fijaos qué cosas, su primera película como director es Casa de Juegos, y el mismo año pues se hace Los Intocables de Elliot Ness, otra gran película de acción dirigida por el criticado, venerado, en fin, director Brian De Palma. ¿Qué más cosas ha hecho David Mamet? Pues hay grandes películas como guionista, entre ellas pues estaría Ronin, que bueno, aparecía con seudónimo, que es una cosa muy curiosa, también películas como American Buffalo, una película en la que aparecía Dustin Hoffman. Últimamente pues ha hecho Spartan, esa película protagonizada por Val Kilmer, y Heist, protagonizada por Gene Hackman, que fue la anterior, que no gustó mucho por lo que parece. Pero bueno, centrándome un poco en la película, tenemos a una mujer de clase media alta, profesional liberal, una psiquiatra pues muy famosa, que ha escrito libros y todo, pues se encuentra con un paciente que tiene problemas con el juego y que debe dinero, así que se dirige al bar donde su paciente suele ir a jugar para ver qué puede hacer con las deudas de su paciente, y se encuentra Mike, que digamos que enseguida se hace como amigo de ella, hace partidas y la invita y participa en esas partidas en las que se apuesta dinero. Poco a poco se van haciendo como más coleguillas y le pide que haga recados para él. Y ella acepta. Pero las cosas que parecen así de fáciles empiezan a complicarse, porque no todo es lo que parece en la historia. Digamos que esta película está un poquito por el camino de, por ejemplo, El Gran Golpe, esa magnífica película con Paul Newman y Robert Redford, pero sin el humor de esa película. Es una película bastante más seria. Empiezan a suceder cosas que se van del control total de la psiquiatra, Margaret, y a partir de ahí empieza una gran mascarada en la que no se sabe muy bien quién es Mike, qué es lo que pretende, qué es lo que ha pasado, en qué rollo se ha metido realmente ella de estar con él. Y hay varios giros del argumento en la película que evidentemente no voy a contar, pero vamos, es una película muy entretenida que te mantiene en vilo hasta el último momento, de verdad, o sea, hasta el último momento, que trata pues de timadores, trata de alguien que no está satisfecho con su vida y que intenta buscar una vía de escape juntándose con esta gente y cae en sus redes en un principio, o puede que no al final. En fin, es una película llena de sorpresas, con una interpretación más que aceptable de Lindsay Cruz, y con un John Mantegna pues como siempre muy en su línea en estos papeles en los que hace pues de chico duro, gente estilo mafioso, en fin, ese tipo de interpretaciones que tanto le van. Para mi gusto no es de las mejores películas de David Mamet, aunque el guion es magnífico, y yo creo que se nota un poquito porque es una adaptación de una obra de teatro y se nota un poquito ahí el bagaje teatral de David Mamet, y creo que eso le resta un poquillo de fuerza a la película. Todavía no le había cogido el puntillo, pero vamos, aparte de eso, es una muy buena película. Cortina rasgada, Torn Curtain, es una película de 1966 dirigida por Alfred Hitchcock, con el guion de Brian Moore y protagonizada por Paul Newman como el profesor Michael Armstrong y Julie Andrews como su ayudante y novia Sarah Louise Sherman. ¿Qué decir de Alfred Hitchcock? Dicen que es el genio del suspense, ¿no? El maestro del suspense, con una filmografía extensísima, con una filmografía que se extiende a su época en el Reino Unido y su época en Estados Unidos, donde hasta hizo pues remakes de sus propias películas, películas como Topaz, como Marnie la ladrona, como Los pájaros, como Psicosis, Vértigo, Con la muerte en los talones, El hombre que sabía demasiado, en fin. Hay una filmografía extensísima y con películas realmente interesantes como La soga, que para mí es de mis favoritas, o Extraños en un tren, otra gran película que probablemente comente dentro de poco. Como veis, no es cine muy actual que digamos, son películas pues sobre todo de los 60 y de los 50. Películas que algunas eran como muy de serie B, pero bien hechas y muy interesantes. En el momento de esta película, pues tenemos a estos dos científicos que van en un barco, que están en una convención, que son el profesor Armstrong y la doctora Sherman. Y Armstrong empieza a actuar de una manera extraña, ocultándole cosas a su novia, y ella pues investigando, porque está un poquito mosqueada con su novio, se entera de que va a viajar a Alemania Oriental, ni más ni menos. Se trata pues de americanos y estamos en plena Guerra Fría, en el apogeo, como quien dice, así que le sigue y se monta en el mismo avión que él. Al llegar se entera de todo el turrón, como quien dice. Parece ser que él estaba desarrollando una tecnología de misiles en Estados Unidos y que no la consiguió terminar porque le cortaron los fondos. y supuestamente va a Alemania Oriental para desarrollar esa tecnología allí con fondos de Alemania Oriental y para, digamos, eliminar un poco la amenaza de la guerra nuclear, eliminar la efectividad de las armas nucleares, porque se trata de unos misiles que interceptan misiles nucleares. Bueno, pues todo esto queda aquí, pero resulta que no es tan sencillo. No, es lo que en realidad está haciendo, y no destripo nada porque digamos que esto es forma parte del planteamiento de la película, en lo que realmente está haciendo es hacer como que se ha pasado al bando de los comunistas malos para obtener los últimos datos que necesita para completar su investigación. Una investigación que sí, es cierto que estaba incompleta, pero que estaba incompleta porque había sido incapaz de resolver ciertos problemas que otro científico alemán sí había conseguido resolver en una investigación independiente. Así que él tiene que presentarse ante ese científico para conseguir esos datos lo más rápido posible y salir del país de vuelta a Estados Unidos antes de que le pillen. Todo esto tiene que ocurrir pues saliendo de multitud de problemas, porque tiene a un hombre de la seguridad que le va persiguiendo a todas partes, tiene que contactar con un contacto, nunca mejor dicho, que es quien le va a dar la salida del país mediante una organización que hay instaurada en Berlín. Y mucho, mucho suspense, muchísima tensión, ciertas dosis de acción, pero vamos, como lo dice bastante bien esa frase de que Hitchcock es el maestro del suspense, es una película que te mantiene en absoluta tensión hasta el final. Es una película de espías, pero muy con el toque de Hitchcock y desde luego con unos actores fantásticos como es Paul Newman y Julie Andrews, que no voy a decir que su papel más conocido es por Mary Poppins, no lo voy a decir, cachis, ya lo he dicho. Bueno, no quería decirlo, pero bueno, supongo que hay que decirlo. Y un poco en cuanto al tema político en la película, es curioso porque, aunque realmente trata realmente de política, porque es política lo que hay de fondo, porque la situación era así en la Guerra Fría, Hitchcock evita bastante bien meterse en estos berenjenales de criticar o no criticar cierta ideología de uno o de otro lado del telón de acero. Se limita a contar una historia de alguien que tiene una misión y que tiene que completarla y de otros que intentan evitar que la complete. No se mete en berenjenales de ningún tipo sobre las ideas políticas de unos o de otros, salvo un personaje que aparece hacia el final de la película, que representa un poco esa vieja Europa del Este que no estaba muy agraciada por el comunismo de la URSS y que lo único que querían era abandonar Europa para irse a Estados Unidos y disfrutar de la libertad y de las ventajas de estar en Estados Unidos. Salvo ese pequeño detalle, en el resto de la película no se mete demasiado en política. Claro, los detalles están bastante desperdigados a lo largo de toda la historia, pero se puede decir que no es muy molesto y que la película tampoco trata de eso. Trata simplemente de una historia que te pone en tensión, que es interesante, que tiene unos personajes pues con una historia muy simple, con buenos muy buenos y malos muy malos, y básicamente es eso. Una película que no es de las mejores de Hitchcock, hay películas bastante mejores, pero que es una película muy recomendable de ver. Long live the free, son of a world. La música de este podcast está descargada en magnatune.com y es del álbum Sois Loyal de Asteria, y las canciones número 1, Lute Incipit, número 2, Madame Trobu Mas Prince, número 3, Virgin Vela, número 4, Ja Tendré Tent, número 5, Tantes Mignon Ma Pensé, número 6, Bittencourt, número 7, Ma Dulce Amor, número 8, Nara Llena Llamas Mies o algo así, número 9, Se Mon Cuer, número 10, Of A Rose Sing A Wee, número 11, Duil and Go Su, número 12, Of A Rose Sing A Wee, el Anon, número 13, Ne Llene Dors, número 14, Soy Es Loyal, número 15, Jamoa Tante, número 16, Sele Esgare, número 17, There Is No Rose Of Such Virtue, número 18, Lutexent, y número 19, Encore. Bueno, y si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por haber escuchado este aburrido, tedioso y mediocre podcast. Que quede claro. Por cierto, en primer lugar, ¿cómo me enrollo? Cada vez me quedan los podcasts más largos, espero que no nunca me pase de la hora de duración, por favor. Y podéis mandarme correos, audio correos y mensajes con Odeo, hablándome de lo que queráis, críticas, preguntas, comentarios, lo que sea. Toda la información para ponernos en contacto está en la web del podcast, que es esquivaesto.com. Y bueno, hasta aquí este corto episodio de Esquiva Esto y hasta la próxima.